trazos de nuestra identidad, toda nuestra solidaridad para con el pueblo y la patria bolivariana, y repudiamos todas las medidas y el atraco al que está siendo sometido a la República Bolivariana de Venezuela por parte del Imperio del Norte. Venezuela no está solo, los pueblos del mundo estamos con Venezuela, porque todos somos Venezuela. Organizaciones sociales, colectivos, defensores de derechos humanos, en fin, todo el mundo se ha juntado para lanzar para anunciar justamente con varias acciones importantes, justamente, y rechazar estas acciones por parte del imperio. Una gran campaña mundial de recolección de firmas acompañadas de una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, que más adelante me permitiré leer textualmente, y dar a conocer a todo el mundo, para que se sepa realmente el impacto que va a tener y tiene estas medidas nefastas en contra del pueblo bolivariano de Venezuela. Y justamente también para exigir a Naciones Unidas que se cumplan con el ordenamiento del comportamiento y de las relaciones entre pueblos, entre la comunidad internacional. Bueno, esta tarde doy la más y siempre fraterna bienvenida al compañero sociólogo Pedro Sazón, encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador. Estimado Pedro, reiterar nuestra solidaridad a través de este programa y de la voz de estos seres que conscientes del mundo, que queremos la paz, la integración, que se respete nuestra soberanía, y decirle basta ya al imperialismo norteamericano por tanto atraco que está cometiendo a nuestros pueblos del mundo, pero específicamente hacia la patria bolivariana. Bienvenido, mi querido Pedro. Buenas tardes. Saludemos por el momento. Buenas tardes, Yume, y gracias una vez más por estar acá en este espacio. Muy oportuno hoy el programa por la, como tú decías, damos una campaña internacional, una campaña mundial de denuncia del abuso, de la arbitrariedad, de una dictadura imperial que quiere asfixiar un pueblo y que quiere aniquilar un pueblo, que quiere aniquilar un Estado, la voluntad de un pueblo libre, independiente y soberano. Así es, mi querido Pedro, bienvenido. Más adelante también tendremos la presencia de otro gran amigo del programa y de esta patria grande, el compañero Elvis Urbina. Él es coordinador nacional de Venezuela ante la UNASUR. Justamente con él vamos a tratar cuál es la situación actual de UNASUR. Bueno, agradecerle siempre por su valiosa sintonía. Muchísimas gracias. Y vamos a iniciar recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos imaginariamente a la hermosa provincia de Loja, a propósito de la más grande peregrinación religiosa que se realiza en estas semanas en honor a la Virgen de la Churonita. Más de 1,500,000 de fieles acuden cada año con su fe y sacrificio para que la Virgencita les conceda sus peticiones y plegarias. Una alternativa para realizar turismo religioso en esta hermosa y mágica provincia de Loja. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos al Pancho Viracocha, como todas las semanas, que se transmite este programa los días miércoles y jueves, que está en la parte técnica y de control y en la parte de producción de este programa. Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes y desde ya agradecerles. www.radiocce.com y también mi Facebook personal, la www.facebook.com. yumac.ortiz. Desde ya, muchísimas gracias a toda la gente que se está ya conectando a través de mi Facebook Live, donde tú me puedes ver y escuchar al mismo tiempo. También, si tienes un teléfono inteligente o una o tablet, puedes bajarte la aplicación Beristory y escribir todo con mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Desde ya vamos a saludar a toda esa gente, al Mauricio Alfonso, González Reyes y Radmi Machado. Un abrazo, muchísimas gracias a toda esa gente trabajadora. Matías Hernández también, a Luigi Stornayolo, un abrazo grande, querido maestro. Al Juan José Acosta, al José Luis Chamorro Martínez, a la Tania Barahona.

porque solo con la unidad Sudamérica tendrá libertad. Ahora es tiempo de escuchar lo que dicta el corazón. Hay que borrar las fronteras, despojarnos de ambición. Es hora de darnos las manos, de tratarnos como hermanos. Vamos, vamos, compañeros, reivindiquemos la historia para detener el agravio. Nuestro sur está trazado, la infamia no volverá. Está en nosotros forjar una nueva América, unida, de paz, de amor, donde la razón derrote a la ambición. No te olvides, hermano, la patria grande reclama y hay que darle el corazón. Un saludo a este importante programa Trazo de Nuestra Identidad que dirige nuestra amiga Yuma Ortiz. Un programa para el reconocimiento de las culturas, un programa para la valoración de lo que somos, un programa para la construcción de la patria grande, del proceso de identidad que es un valor importante en la construcción de la integración y el encuentro. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, reiterar la bienvenida al compañero Pedro Sazones, sociólogo encargado de negocios de la Embajada del Estado de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador. También ya se unió a la mesa de trabajo el compañero Elvis Urbina, coordinador nacional de Venezuela ante la UNASUR. Bienvenidos, queridos amigos, hermanos venezolanos de esta patria bolivariana. Como les decíamos, justamente vamos a hablar de dos temas puntuales que nos atañen no solo a Venezuela, sino que nos debe preocupar a toda el mundo y sobre todo a los pueblos de Latinoamérica. Porque no se habla con la verdad de los hechos, de lo que realmente sucede en Venezuela y de esta guerra no convencional que tantos programas le hemos dedicado, que está auspiciada por el gobierno norteamericano y con grupos minoritarios de la derecha de Venezuela. Pero estos últimos acontecimientos y estas últimas medidas, aparte de todas las anteriores medidas tomadas por el gobierno norteamericano, específicamente de Donald Trump, son nefastas y que atentan contra los derechos humanos y que sobre todo estas medidas van a causar más deterioro e impacto en la población venezolana. Voy a permitirme, antes de pasar con la entrevista y el diálogo con el compañero Pedro Sazone y el compañero Elvis Urbina, permitirme leer textualmente, como les había mencionado, justamente la Carta de los Pueblos del Mundo al secretario de las Naciones Unidas. Y con esta carta, justamente, se lanzó la campaña mundial justamente para la recolección de firmas y solicitar a las Naciones Unidas que tome las medidas pertinentes, porque realmente este tipo de bloqueo es un tipo de bloqueo genocida que atenta a los seres humanos. Voy a hacer lo más rápida posible para poder dialogar más ampliamente con el compañero Pedro y el compañero Elvis. Dice así, carta de los pueblos al mundo al secretario de las Naciones Unidas. Entre comillas, como usted seguramente conoce, dada su honrosa y alta responsabilidad, el gobierno de los Estados Unidos ha emprendido unilateralmente, con el apoyo de gobiernos adeptos y de minorías políticas de Venezuela, una serie de planificadas y arteras agresiones económicas, políticas y psicológicas contra la población venezolana con el fin de producir, entre comillas, un cambio de régimen, que en términos reales no es otra cosa que derrocar al gobierno que en ejercicio de los derechos soberanos eligieron los venezolanos y venezolanas en elecciones libres, universales y secretas conforme a sus leyes y en el ejercicio de su autodeterminación como nación. Iniciadas en 2015 en la gestión del presidente Obama con la emisión de la infame orden ejecutiva según la cual Venezuela, su pueblo, representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, que es precisamente la potencia militar más peligrosa que haya conocido la humanidad, la misma que en solo 70 años ha propiciado alrededor del mundo no menos de 201 guerras convencionales, sin hablar de los conflictos creados bajo la llamada guerra híbrida o de baja intensidad. Desde entonces se ha formalizado y se pretende legalizar ante el mundo el asedio y la destrucción de este Estado-nación. Estas agresiones se han exacerbado, como usted bien sabe, dice, desde la elección del señor Donald Trump, quien en menos de 2 años ha incrementado la hostilidad económica y financiera para asfixiar a los al Estado venezolano y matar de hambre a su población. Todo esto a la luz del día y ante esta honorable institución cuya razón de ser es evitar el regreso de la guerra, velando precisamente por el derecho internacional. En las últimas horas, el presidente Trump ha formalizado el expolio de los bienes nacionales de la nación bolivariana y amenaza a los países socios, poniendo en riesgo la seguridad de 30 millones de habitantes. Las secuelas de este criminal acto alcanzan, tal como se pretenden, límites brutales e inhumanos, impidiendo el acceso a los alimentos, medicinas e insumos importados, imprescindibles, incluyendo tratamientos médicos de emergencia y respuestas esenciales para el quehacer colectivo. Nadie escapa justamente de sus alcances. Todos los niños, ancianos, hombres y mujeres, partidarios del gobierno y opositores, todos son víctimas de este ataque canallesco contrario al ordenamiento legal que rige a las Naciones Unidas y a los elementales principios y derechos humanos. A lo largo de su historia, ningún gobierno venezolano ha enviado su fuerza armada para agredir a nadie, salvo para liberar a sus hermanos del primer colonialismo invasor. Como expresar el libertador Simón Bolívar al agente diplomático estadounidense Bratis Irving, no permitiré, dice, que se ultraje ni desprecie al gobierno y a los derechos de Venezuela defendiéndolos contra la España. Han desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto se queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela, combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende. Cierro comillas. En Venezuela creen en la resolución pacífica de los conflictos. Jamás ha sido, ni son, ni serán amenaza para ningún pueblo del mundo, ni pretenden dominar o explotar a nadie. Por el contrario, habitan en este país millones de hermanos de todas las partes de América del mundo, que constituyen casi un cuarto de su población. ¿No creen que el pueblo de los Estados Unidos haya otorgado mandato alguno a sus gobiernos para agredir e invadir a otras naciones? Estos lo han hecho y lo hacen. Sin embargo, en nombre de un destino manifiesto que representan, como predijo Simón Bolívar, la verdadera amenaza para América en los últimos 150 años, lo ha plagado de dictadores y miserias en nombre de la libertad. Así pues, excelentísimo doctor Guterres, los pueblos del mundo nos dirigimos a usted para que en su carácter de secretario general de la ONU no solo eleve su voz ante tanta injusta y vil agresión, sino para exigir se proteja a esta nación de este insólito crimen, pues lo que sucumbirán serán el orden y las leyes internacionales que han mantenido a la humanidad libre de un conflicto planetario. Es por ello que solicitamos, siendo Venezuela país miembro, que el sistema de Naciones Unidas exija el cese de esta brutal agresión contra la patria y active los mecanismos existentes para la protección del pueblo venezolano y garantice en pleno el derecho que tienen todos sus habitantes al desarrollo humano y a la vida plena. Cierro comillas, así justamente concluye esta carta de los pueblos del mundo al secretario de Naciones Unidas. Bienvenidos, queridos hermanos, querido Pedro Sazón, encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en Ecuador, y también el compañero Elvis Urbina, coordinador nacional de Venezuela ante la UNASUR. Bienvenidos. ¿Qué consecuencias, querido Pedro, justamente acarrea estas nuevas medidas hostiles, genocidas, que han sido realmente muy criticadas por varios países del mundo, menos por las organizaciones que deberían ponerse alertas ante esta criminal medida que se ha tomado? Coméntanos, mi querido Pedro, en qué consiste, y bueno, acá justamente en esta carta hemos anunciado algunas de las medidas que se han venido tomando y que realmente son atentatorias a la vida, a los seres humanos. Sí, bueno, en primera instancia, estas medidas es el continuo de un proceso intensivo de ataque en contra de Venezuela por parte de los Estados Unidos y por parte de los países aliados. Recordemos que esto no es nuevo, es una intensificación de unos procesos que iniciaron prácticamente el 2015. Venezuela, hasta el momento, ha sido objeto de lo que hemos llamado una guerra no convencional. Venezuela ha sido objeto de una guerra económica con la destrucción de su economía, del bienestar de la población. Recordemos que Venezuela había alcanzado niveles de bienestar en términos de indicadores sociales que eran los primeros de América Latina. Entonces, estas medidas en colapsaron la economía, y colapsaron la economía desde diferentes puntos de vista: la manipulación del cambio de la moneda, el aumento permanente de los precios, declarar a Venezuela un país no seguro para la inversión, de tal manera, y no permitir que sus instituciones, dentro de ello sus empresas, PDVSA, pueda renegociar sus deudas. Nos trancaron en el término de acceder al sistema financiero mundial. Entiendo. Recordemos que en los bancos tenemos aproximadamente 9,000 millones de dólares. Estas medidas, por lo tanto, vienen a intensificar la búsqueda del colapso definitivo de la economía venezolana. Estas medidas tienen la gravedad de que un embargo que ya lo habían hecho, no declarado, el embargo de los bienes nuestros en los Estados Unidos, la SIGOT, una pérdida que está alrededor de 11,000 millones de dólares. Igualmente, las últimas medidas son medidas que conectan también con el sector privado, de tal manera que todas las empresas que hagan negocio con Venezuela pueden ser sancionados por el Estado a través del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Crea un miedo a nivel mundial de que las empresas hagan negocios con Venezuela. Las medidas también conducen a un impacto, y de ahí ha habido una manipulación mediática de que las medidas solamente impactan al presidente Nicolás Maduro y algunos personeros del gobierno. No, las medidas van en contra del pueblo venezolano, porque las medidas no te permiten la compra de medicina, la compra de alimentos. Necesitarías un permiso especial. Es una cosa absolutamente insólita. Es decir, tú vas a pedir permiso para alimentar tu población, o vas a pedir permiso para comprar las medicinas. Te colapsa absolutamente el sistema social de distribución. No olvidemos que Venezuela tiene un sistema de protección social masivo. Venezuela tiene un sistema de distribución de alimentos subsidiado a través de los CLAP. A través de los CLAP, Venezuela tiene un sistema directo también de subsidio a través del programa La Misión Vivienda Venezuela, que es un programa que está llegando a 2,700,000. Por lo tanto, las medidas conducen a colapsar la capacidad social del Estado venezolano. Y las medidas también tienen otro elemento, es que te anulan la capacidad del Estado en términos de ente económico y ente financiero. Es decir, por todos los medios lleva el objetivo de destruir, porque eso siempre ha estado colocado en el tapete. Destruir la economía, la institucionalidad, destruir la institucionalidad, destruir la figura del presidente. El Estado siempre ha estado planteado declarar al Estado venezolano un Estado no en capacidad de responder, un Estado fallido. Cuando los estados son declarados estados fallidos, son declaraciones de guerra. Es decir, porque si el Estado, como misión y como función central del Estado, que es proteger a su población, y tú lo declaras como estado fallido, es decir, tú activas otras medidas de la dinámica internacional, que es en la obligación de proteger. Es decir, o terceros irían a proteger al pueblo venezolano. Por lo tanto, en síntesis, se trata de una medida de guerra. Se trata de un terrorismo económico, es un terrorismo. ¿Y quién genera el terrorismo? Un Estado terrorista, como el Estado norteamericano, un Estado de una dictadura imperial. Los Estados Unidos, parte de su disputa geopolítica mundial, porque vivimos un momento de una transición a un mundo geopolítico, parte de definir hacia dónde va ese mundo geopolítico, los Estados Unidos se ha dispuesto a transformar a Venezuela en el centro de la disputa. No olvidemos también que en ese centro de disputa, de la recuperación, de intentar recuperar una crisis económica mundial, todo aquel que tenga el control de los recursos naturales está en mejores condiciones frente al proceso de cambio geopolítico. Por lo tanto, los Estados Unidos se ha propuesto en una redefinición de su estrategia geopolítica de dominación asegurar los recursos naturales necesarios para reacomodar su poder imperial. Es decir, entonces lo que está en juego en el caso venezolano es el juego del dominio, de cómo queda el nuevo ajedrez, la nueva estructura de dominación en el mundo, los sistemas de poderes mundiales. Entonces es una circunstancia compleja, muy difícil para el pueblo venezolano, muy difícil para la sociedad venezolana, cuando vemos que ya está en una crisis ocasionada por esto, en un proceso de desmantelamiento permanente, sistemático en contra de la economía. Y quisiera decir que cuando vemos los migrantes venezolanos en las calles del Ecuador, en las calles de las ciudades ecuatorianas, vemos las consecuencias del producto del proceso de desmantelamiento de la economía venezolana. Es decir, es un pueblo que está resistiendo a nivel interno, que se ha visto obligado por las circunstancias a salir, porque es un derecho de la población salir en la búsqueda de un bienestar económico. Entonces, pero hay que hacer conciencia de lo que está sucediendo en Venezuela en términos de una política imperial, de un imperio que no respeta, porque cuando uno ve de qué medidas y de qué base jurídica los Estados Unidos de manera unilateral, sus leyes, sus instituciones, tienen competencia más allá de sus fronteras. Es decir, lo que decidan las leyes, las instituciones, en este caso el Departamento del Tesoro, influye e impacta en el mundo. Se está sembrando, como ha sido denunciado por Rusia, por China, un precedente maligno para el mundo. Porque es que los Estados Unidos no tiene competencias supranacionales sobre otros territorios. Y él está asumiendo competencias supranacionales en contra de Venezuela, así como toma medidas en contra de Rusia, en contra de Irán, en contra de China. Es decir, él es el gran hegemón mundial que se autodefine en capacidad de tomar medidas contra aquellos pueblos que no siguen su lineamiento político, su lineamiento ideológico y su lineamiento de los intereses económicos. Y tomando en cuenta, querido Elvis, que de alguna u otra manera Estados Unidos' economía no anda muy bien, que tiene una deuda externa brutal con China, ¿verdad? Y que de alguna manera es una forma en este tiempo de una, se puede hablar de una reconquista a nuestros pueblos. Eso es lo que pretende Estados Unidos, querido Elvis. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Yuma, y saludo al compañero Pedro. Gracias por estar nuevamente aquí en tu programa y saludos a la audiencia. Bueno, este es el desde la perspectiva de los procesos de integración y del interés de los Estados Unidos en la región, evidentemente que Venezuela, como país y como gobierno en creciente proceso de fortalecimiento de su soberanía, desde el año 99, y todos estos años con el presidente Chávez en su primer momento y en segundo momento con el presidente Nicolás, representaba para los Estados Unidos, o representa para los Estados Unidos, un obstáculo importante, sustantivo para sus propósitos en la región. Si y fíjate que ¿no? y fíjate que todo este proceso contra Venezuela, de lo que ya bien explicaba el compañero Pedro en términos del impacto de este embargo y de esta carta que se están jugando ya como en una etapa, digamos, previa a colocar sobre la mesa todas las cartas que Estados Unidos se puede jugar contra Venezuela. Fíjate que en ese proceso se planificó todo el desmantelamiento de los procesos de integración regional, y específicamente, por ejemplo, el debilitamiento de la CELAT y el caso del desmantelamiento de UNASUR. Por supuesto, con los países que nosotros hemos denominado satélites de los Estados Unidos en la región y operadores políticos de su estrategia en la región. Y esto tiene que ver con que nos hagamos la pregunta de cómo sería hoy en día si con todo ese ataque a Venezuela tuviéramos una CELAT fortalecida y un UNASUR fortalecido. Eso sería evidentemente otro cuento, ¿no? Evidentemente que serían los tal como se originalmente se concibieron los ejes de contención de la geopolítica de los Estados Unidos en la región, pero se programó prácticamente ese desmantelamiento para poder darle que los Estados Unidos tuvieran libertad de aplicar este conjunto de medidas y buscara parcialmente un apoyo con algunos países en la región y fuera de la región, y particularmente me refiero a ese a defecio de organización internacional que no llega a ser como el Grupo de Lima. Así es. Es decir, paralelamente debilitaron las instituciones de integración regional y fueron a crear algunas para justamente atacar a Venezuela y limpiarle el terreno a los Estados Unidos para que hicieran lo que en su estrategia está desarrollando en este momento, con toda la crueldad y con toda la dureza de lo que bien Pedro ha denominado es la dictadura de un imperio. Y contra eso nos enfrentamos como país, pero también en la conciencia de unos pueblos que evidentemente en su mayoría no están dispuestos a dejarse reconquistar como quizás en otro periodo de la historia algunos presidentes de los Estados Unidos lo vaticinaron, lo pretendieron, y que en el caso de América Latina evidentemente no lo han logrado del todo y difícilmente en estos tiempos lo lograrán. Que así sea y así será. Querido Pedro, ayer justamente hubo un coloquio muy interesante, un foro muy importante, donde hubo la participación de Quinto Lucas, de Pedro Páez, tuya, ¿verdad? Pero sobre todo se hablaba, y una de las partes decía justamente el análisis económico que hacía de este impacto del embargo a Venezuela, y justamente Pedro Páez decía que de alguna manera es mucho peor que el bloqueo impuesto casi a 60 años a Cuba. Claro. ¿Por qué es mucho peor? Bueno, eso y eso que se bloqueó es terrible. A veces no es fácil comparar cosas porque hay que ver las dimensiones. Y las pues claro, las porque cuando lo vemos, ¿no?, en Cuba, un país pequeño, una isla, y el hecho de ser isla, cualquier medida de bloqueo de la entrada, por ejemplo, del turismo, tiene unos impactos bárbaros. Es decir, los impactos en Cuba han sido bárbaros en términos de un país que se le ha sometido por la vía de la fuerza al atraso. Entonces, bueno, a veces es complicado compararlo. Lo que sucede es que son dimensiones diferentes. Son dimensiones y son tiempos diferentes. Y lo otro es que Venezuela tiene una posición de ubicación geográfica central en el continente. Es decir, geográficamente lo que pasa en Venezuela repercute hacia Centroamérica de manera directa, repercute hacia el Caribe y toda la estructura, las islas del Caribe repercute hacia el sur. Es decir, desde el punto de vista de ubicación, luego desde el punto de vista de la construcción de la paz, es decir, cualquier desmantelamiento por los límites tan cercanos de los países y de la circulación desde el punto de vista de la información, cualquier desmantelamiento de la paz en Venezuela, Venezuela como se aspira, indudablemente que va a tener sus impactos en todo el continente. Y económicamente, recordemos que Venezuela ocupa un papel, a pesar de todas las medidas, nosotros tenemos un papel fundamental en la economía de América Latina, como país petrolero, como país energético. Y no olvidemos también que Venezuela económicamente está ligado a través de Petrocaribe en todos los países del Caribe, por un proceso que definió el comandante Chávez de la solidaridad energética, es decir, un desmantelamiento económico venezolano va a impactar sobre toda la parte del Caribe en lo que tiene que ver con la solidaridad energética. Igualmente, económicamente, impactaría todo el mercado petrolero, y de hecho se van a ver consecuencias negativas, y se está viendo la consecuencia negativa de que Venezuela es un surtidor de petróleo que está en la región, y para los Estados Unidos no va a ser fácil no tener el petróleo pesado, que tiene una calidad determinada y que está ligada al sistema de refinerías que están instaladas en varios sitios de los Estados Unidos. Entonces tiene comportamientos absolutamente diferentes. Y lo otro, que para la economía, el papel que cumple, el peso que cumple Venezuela en la economía del continente es fundamental. Es decir, si la economía, los índices de crecimiento serán menores, las expectativas económicas serán menores. Y lo otro que hay que valorar y evaluar es en términos de desmantelamiento de la tranquilidad de la población. Entonces, económicamente, y lo otro es que el factor económico de los recursos naturales, es decir, y ya lo denunciaba Pedro Páez ayer en el foro, y que ya lo vimos en la reunión que hubo en Perú, donde se presentó por parte de los Estados Unidos un fulano plan de recuperación de la economía venezolana. Ese fulano plan de recuperación, se denunciaba ayer en el foro, no es más que empezar a ver cómo se van a repartir las grandes empresas venezolanas y los grandes centros energéticos. Venezuela tiene tres potencias en lo que tiene que ver energéticos, recursos naturales. Tiene el oro, que se están validando sus reservas, una de las reservas más grandes del mundo. Tiene gas también, que está en esos niveles, y tiene petróleo, que es la primera reserva del mundo. No es cualquier cosa. Entonces, ellos ya están hablando de como lo hicieron en Libia. Lo hicieron en Libia, se denunciaba ayer, pero en unas circunstancias geopolíticas diferentes. Así es. Y ahora las circunstancias geopolíticas son diferentes. Venezuela no está sola. Así es. Venezuela está conectada con los grandes centros emergentes desde el punto de vista del poder mundial. Y lo podemos decir de manera clara. Venezuela está conectada desde el punto de vista del comercio y de las alianzas estratégicas con Rusia, con China, con la India, con Irán. Es decir, hay una estructura de sistema de relaciones mundiales donde Venezuela, desde el comandante Chávez, ahora el presidente Maduro, se ha venido construyendo. No estamos solos desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista financiero. Se ha llegado hasta el extremo de que el presidente Trump anunció un bloqueo naval. Esa es una declaración de guerra, directa. Y qué grave, porque entonces, eso puede provocar guerras en el continente y en el mundo. ¡Ojo! Absolutamente. Por eso es que lo decíamos anoche, y importante la lectura de la carta, es decir, el mundo tiene que reaccionar. El mundo no puede quedar en silencioso, paralizado, cuando se destruye un país. El mundo quedó paralizado en Libia, y ve cuáles son los resultados. Libia no tiene Estado. Libia no tiene nación, le robaron todos sus bienes, mataron a su gente, y hoy lo estamos viviendo. Toda la parte migratoria del Mediterráneo es una consecuencia. Uno lo ve como si fuese una película. No, son miles de seres humanos que pasan al Mediterráneo para buscar la nada, porque sus países no tienen absolutamente condiciones materiales mínimas para brindarle la reproducción social y biológica de sus habitantes. Y seres humanos que nadie los quiere recibir, que eso es lo peor de todo. Esos mismos aliados que estaban en contubernio con Estados Unidos para invadir y explotar y saquear a esos pueblos, como Libia y otros tantos, ni siquiera los quieren recibir. El imperio es nefasto para la humanidad, queridos amigos, y por eso esta campaña tan importante, justamente, tú querías decir algo, querido Pedro, sí, sigue nomás, sí, claro. Estaba buscando la nota y la conseguí. El martes 6 de agosto en Lima, Perú, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, presentó el plan de reconstrucción de Venezuela. Es decir, ellos destruyen, después que te destruyen, ellos te van a reconstruir. ¿Qué han reconstruido en Irak? ¿Qué han reconstruido en Afganistán? ¿Qué han reconstruido en Libia? Nada. ¿Qué reconstruyen en Siria, la Siria heroica? Absolutamente Yemen. Nada. Apoyar, apostar por la anarquía, por las bandas que se roban el petróleo y lo negocian con terceros. Esos son los apoyos. O apoyar a las bandas organizadas a nivel internacional, que son grandes empresas de la muerte, porque ellos a veces no dan la cara con su ejército, sino a través de contratistas de terceros, que su misión, su lema, es matar y destruir. Así entonces, es, no tienen ninguna ética, no tienen absolutamente ningún elemento de confianza para nada, son imperios que destruyen, tal como la carta lo dice. El imperio norteamericano es uno de los imperios más salvajes, más violentos que ha conocido la humanidad. Así es, que ha conocido la humanidad, pero los pueblos están despertando. Pero mucha gente, mi querido Elvis y querido Pedro, se preguntan cuál va a ser la posición, obviamente, que está siendo muy digna de Venezuela, pero cómo contrarrestar este tipo de acciones tan genocidas y nefastas impuestas por el imperio, en este caso Venezuela, y entendiendo la lógica de que lo que le pase a Venezuela le pasa y tiene repercusión en la región y en todo el continente. Sí, creo que la clave es que hay una reivindicación del ideario bolivariano en medio de esta crisis que han generado los Estados Unidos en la región a través, en este caso, de Venezuela, el caso de Nicaragua y de la propia Cuba. Así es. Hay una reivindicación y vigencia absoluta del ideario bolivariano en términos de la unidad. Creo que la gran diferencia, que en otro momento histórico, es que ahora más que nunca el gran requerimiento, la clave política de este proceso como una contención para neutralizar esta arremetida del imperio estadounidense es la unidad de los pueblos. Así es. De los pueblos, por supuesto, acompañada de las unidades de los gobiernos soberanos y de los gobiernos independientes de nuestra región. Y eso, esa reivindicación, esa vigencia histórica del libertador, definitivamente, a diferencia de lo que muchos quizás están pensando, porque no todos sienten, no todos, quiero decir, los gobiernos de algunos países de la región, sienten y piensan que las repercusiones de lo que ocurre con Venezuela son efectivamente, algunos afirman que son regionales, pero parece que en el concepto regional ellos están, no se sienten incluidos, sino que ahí la región parece que está dividida en dos, entre los que sí pueden ser afectados y los que creen que no pueden ser afectados. Y bueno, eso es una que en una guerra nadie sale, una nadie falsa gana. Una falsa ilusión que tienen algunos países que han sido operadores de los Estados Unidos para llevar adelante esta política, muy lamentable, porque evidentemente hay una resistencia importante, que cada vez más creciente, de esos pueblos en términos de sus manifestaciones y sus expresiones de soberanía. En ese contexto, nosotros estamos absolutamente convencidos, aún en medio de esta crisis que estamos, del cual estamos siendo el epicentro, estamos siendo protagonistas como país, estamos absolutamente convencidos que uno de los medios tiene que ser que progresivo y sostenidamente se retome el proceso, los procesos de integración en la región. Eso va a ser nuestra salida. Digamos con las limitaciones y contra la fuerza de quienes apuestan a derrumbarlos definitivamente y para siempre. Y para el ejemplo, digamos que allí tenemos todo el ofrecimiento que ha habido alrededor de alternativas, supuestamente desde la perspectiva neoliberal, de otros mecanismos de integración, que hasta el sol de hoy son puro discurso político del más alto nivel de quienes los han promocionado y están en absolutamente nada, en absolutamente ninguna propuesta en concreto, simplemente es la destrucción, la desestabilización y la desestabilización por simplemente como un elemento más para apoyar toda esta estrategia de los Estados Unidos a nivel de la región. A nivel de la región, porque es parte de la política de Estados Unidos que tiene implementada para Latinoamérica, y obviamente hay gobiernos lacayos que lo están siguiendo. Pero bueno, Venezuela es digna, nuestra América es digna. Y otra cosa de las que se mencionaba, mi querido Pedro, para ir terminando, para hablar de la campaña un poco, cuál es el objetivo, qué se pretende, cómo la gente se puede adherir, y sobre todo también mencionar que bueno, que hay un pueblo que está resistiendo, que va a ser difícil, pero lo está haciendo. ¿Cuál va a ser las estrategias rápidamente para un poco, cuál va a ser la posición del Estado venezolano? Porque para paliar toda esta nueva rebatida genocida nefasta, queridos amigos, el imperio es un miserable, el imperio norteamericano. No hay otra palabra, queridos amigos. Él es el único enemigo que tenemos como pueblo, querido Pedro. Primero que la campaña tiene diferentes componentes, tiene la recolección de firmas, tal como tú leías una carta que en sí misma habla por sí sola, educativa, una carta que conduce a la creación de la conciencia, de la denuncia, y lo otro es a la petición de la institución que está llamada a preservar el derecho internacional. Es decir, es una carta al secretario general de Naciones Unidas, porque todo esto es la violación del derecho internacional. La campaña también va acompañada de foros, movilizaciones a nivel internacional. Va la convocatoria, tal como hace la Coordinadora Nacional por la Paz, el involucramiento de diferentes movimientos sociales. La campaña también, tal como lo hemos visto en las redes de hace una semana intensamente, la postura de personalidades, de artistas, de presidentes, de ministros, de representantes de los movimientos sociales, es decir, las voces de los pueblos, las voces de los pueblos en solidaridad con Venezuela. Entonces, es una campaña de carácter integral que debe cerrar con la recolección de 13 millones de firmas que se llevarán a Naciones Unidas, se le entregarán directamente por parte de nuestras autoridades, nuestro canciller, nuestro embajador, al secretario general de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas tiene que reaccionar, es decir, el Consejo de Seguridad tiene que reaccionar frente a la arbitrariedad, frente al precedente de la violación de la ley. No puede ser que el imperio de la fuerza esté por encima del imperio de la ley, porque si la ley se desconoce, lo que queda es la anarquía internacional en el sistema de relaciones. Cada quien impone su forma, su poder, independientemente del respeto a la ley, a la soberanía, a la no injerencia, a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, es un llamado, esto forma parte de la campaña que Venezuela ha venido planteando a nivel internacional, la necesidad de preservar el derecho internacional que nació para la paz, para la convivencia pacífica de los pueblos. Y el respeto mutuo. Muchísimas gracias, queridos hermanos, mi querido compañero Elvis Urbina, coordinador nacional de Venezuela ante la UNASUR. Para otro programa vamos a hablar más ampliamente de la situación de UNASUR, querido compañero Elvis. Querido Pedro Sazón, encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, muchísimas gracias por estar aquí, por explicarnos y sobre todo que tenemos que tener conciencia y mirar más allá de lo que nos dicen o escuchamos o se lee por ahí. Muchísimas gracias a Santo Villamada, a Patricio Vaquerizo del Parlamento Andino, a Macarena Valenzuela, Viva Venezuela, a Eduardo Arturo, a José Meneses, a toda esa gente que ha estado conectada a través de mi Facebook Live y personal Yuma Ortiz y de todas las redes. Muchísimas gracias, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Cayacam, chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.